continúa el sicariato en Gualmapu. Durante la noche del 16 de febrero, fue asesinada la lamien Emilia Milén Herrera, conocida como Bau, joven huaychafe de identidad trans, defensora del territorio y los animales. Bau participaba en una recuperación territorial del Lof Yaskawe, en el lago Riñihue, Panguipulli, cuando dos turistas que acampaban en el lugar solicitan ayuda a la comunidad al ser hostigados por guardias del condominio Riñimapu, propiedad del latifundista Manuel García. Al hacer eco de esta solicitud de ayuda y acercarse a los sicarios, estos dispararon directo al grupo de Pulamien, hiriendo en la cabeza a Emilia, quien posteriormente falleció en el Hospital Regional de Valdivia. El Elugún, de la defensora del territorio y activista antiespecista, se realizará a orillas del lago Riñihue este 17 y 18 de febrero, para lo cual se pidió, por respeto a su decisión de vida y política, que las comidas que se compartan no contengan carne.